Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Personas que se aman a sí mismas. Cuando me amo, no hay error. El amor que siento por mí me guía y me nutre. Sé cómo estar en paz, disfruto estar en paz. decirle al multiverso que elijo el amor correspondido. Cada que escucho una canción que me gusta, me acuerdo de lo importante que es celebrar mi propia vida. Celebro cada pequeño paso y cada gran victoria. Agradecer y celebrar me llenan de satisfacción. Me amo completa y profundamente, y así es. Agradezco. Y me pregunto, ¿qué más es posible? A menos que tu capacidad para ver sea. Parte de lo demás. Diferente a mí. Thank you. transformación tocará el corazón de otros. No pretendas cambiar el mundo, sino tus propios defectos. Experiencia humana. vencer al ganador que llevamos dentro. Vencer al ganador que llevamos dentro. Vencer al ganador que llevamos dentro. Vencer al ganador que llevamos dentro. Thank you. lo que se conoce como un tercer ojo. Es... Siempre dijimos que Shiva abrirá su tercer ojo y puede quemar toda la existencia si lo desea. Así que el tercer ojo no es una cosa física. Es solo que si tus energías alcanzan un cierto pico dentro de ti, tienes una nueva claridad de visión de la vida. Lo llamas Kundalini, lo llamas yoga, lo llamas como quieras, pero fundamentalmente toda la cosa es elevar tu percepción de una percepción física limitada a una posibilidad más alta. ojo, no estamos hablando de la mente en absoluto. No implica el proceso normal. Cuando digo el tercer ojo, es una definición diferente por sí mismo. No implica el proceso normal. Es una definición diferente por sí mismo. Cuando digo el tercer ojo, estamos hablando de la mente en absoluto. No implica el proceso normal. Es una definición diferente por sí mismo. Cuando digo el tercer ojo, estamos hablando de la mente en absoluto. Cuando estamos unidos, eso nos hace fuertes. We'll be right back. Thank you. drill down that mind body and ask what's happening. There's a lot going on. We'll be right back. Esfuérzate por vivir con un estilo más natural, creativo y sencillo, lo que implica descubrir lo que realmente mueve tu corazón. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. El número angélico 936 sugiere que si sirves a tu propósito en la vida, manifestarás una gran abundancia para mantener tu estilo de vida. Estilo de vida. Escuchar, escuchar, escuchar. Corazón, corazón. Escuchar, escuchar, escuchar. Problemas permitiéndote avanzar en tu vida con gracia y confianza. Ser un ejemplo bueno y positivo para tus semejantes, naturalmente manifiestas la abundancia. sensibilidad, crecimiento, cuidado, ejemplo positivo, amabilidad, simpatía, responsabilidad, compromiso, gratitud y mediación. Oh. sino tus propios defectos. El camino hacia la iluminación persigue un bien superior para la humanidad. Haz de tu vida un regalo y eleva a toda la humanidad, siendo amable, considerado, compasivo y perdonando en todo momento. Ese es el mejor regalo que cualquiera puede dar. La sanación que el mundo necesita está en la capacidad de ver en otros la bondad y aquello que los hace valiosos. Viene la curación de toda la humanidad. Las ondas que creamos vuelven a nosotros. Atraemos a nosotros lo que emanamos. Disfruta de cada minuto y déjate maravillar por los nuevos paisajes. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.